goza, goza. Sí, la cumbia del rey. No sé lo que me pasa, esa mina del coco me comió. ¿Qué me pasa? No sé lo que me pasa, esa mina del coco me comió. Sí, onda nueva. Porque la quiero y me enloquezco. Yo soy el rey de su amor.